poder hasta jugar un poquito, porque les voy a hacer acá el test en vivo a los dos para ver qué tipo de inversores son, ¿sí? Bien. Particularmente a esto lo traigo porque cuando, si el año pasado o este año alguno ha tenido algún excedente en alguna cuenta o algo, se empezaron a conocer mucho los fondos comunes de inversión, ¿no? Uh-huh. Estos que cada banco tiene su fondo común, entonces, bueno, me permitían tener una mayor liquidez al plazo fijo porque no inmovilizaba el dinero. Pero si alguno ha querido empezar a hacer esto, le ha pedido un breve test del inversor. Y uh-huh. ahí venimos con esto. ¿Vieron cuántas veces uno, por una cuestión de apuro y más en finanzas, que es lo que siempre voy a mantener en estas columnas, este conocimiento, son ventanas que pasamos, ¿no? Como los términos y condiciones que después nos quejamos de la letra chica y le damos a todo aceptar. Claro. ¿Sí? Qué peligro. Sí, un peligro, literalmente. Bueno, entonces, ¿por qué es importante y por qué incluso lo piden como una exigencia antes de empezar a hacer este tipo de inversiones? Porque precisamente el test del inversor a mí me permite definir qué me va a dejar dormir tranquilo, ¿sí? Porque de alguna manera, si yo conozco lo que estoy, la herramienta que estoy utilizando, puedo saber si estoy inmovilizando, a qué interés lo estoy haciendo y cuáles son las características propias de lo que estoy haciendo. Bueno, ese tipo de información generalmente, ¿qué hacemos, gente? Lo pasamos por arriba, no lo leemos, no le damos importancia, pero recordemos también que habíamos dicho que si nosotros definíamos nuestro estadio de vida, este test lo va a contestar muy distinto una persona grande que quizás ya está pensando en un fondo de retiro o un pibe que acaba de encontrar su primer trabajo, tiene su cuenta sueldo y tiene un diferencial, ¿sí? De alguna manera. Entonces, la idea de hoy es poder ver este test del inversor, que poder jugar un poco para ver cuáles son las preguntas y de alguna manera ver por qué es interesante saber cuál es mi perfil ante determinadas inversiones, ¿sí? Uh-huh. ¿Sería como una especie de autodiagnóstico, Mer, de lo que estamos hablando? Me encanta cómo lo definiste. Pero digo, no solamente eso para un externo que nos pide esa información, sino también para que... Hay un punto en el que vos siempre recalcas y cada vez que tenemos intercambios te lo remarco, que es esto de la conciencia de lo que uno quiere como la base. Exactamente, el autoconocimiento. Y si esto implica meternos en el mercado de capitales, porque hacer fondos comunes de inversión es ya meterme uh-huh. indirectamente a un mercado de capitales, uh-huh. ¿sí? Entonces, conocer mi perfil es también conocer... ¿Qué me va a dejar dormir tranquilo? Pero también, ¿qué otras herramientas después puedo aprovechar más allá de las que me ofrece un banco? Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, voy con la primera pregunta. A ver, ¿quién se anima? Me animo ¿Quién yo. Se anima? Me encantó. Si yo te tengo que hacer el test del inversor, te digo. Dale. ¿Contás con experiencia en el mundo de las inversiones? Ay. Sí, creo que vos me dirás si lo que yo te voy a tirar es justamente adecuado o no. Sí, sube tener plazos fijos. Perfecto, entonces, las opciones son ninguna, plazos fijos, fondos comunes de inversión, conocimiento de operaciones bursátiles y experiencia en estrategias y operaciones bursátiles. No, a lo sumo el plazo fijo. Ahí está. Es mi techo. Excelente. Entonces, fíjense, gente, cómo es tan importante, de alguna manera, entender cuál fue el caminito. Fíjense que la pregunta, el test, te hace el caminito. Uh-huh. Conoce el plazo fijo, después anda para un fondo común de inversión, después fíjate de ver qué son las operaciones bursátiles y recién de ahí anda a otra herramienta del mercado de capitales. ¿Me dijo operaciones bursátiles de primera? No. Uh-huh. ¿Sí? Sería como un abanico de estructuras, digamos, de lo más simple a lo más complejo. Exactamente. El plazo fijo casi que te lo hace el banco, te da todos los pasos. Es más, lo haces de tu cuenta de home banking, ya ni siquiera pedís la intermediación de un asesor. Y es más, gente, me tira cuál va a ser el monto que me va a acreditar. Uh-huh. Sí. O sea, claro, todo. Es todo. Y vos definís justamente en qué tiempo, cuándo lo vas a retirar, qué tipo de plazo fijo vas a usar. Exactamente, y cuánto tiempo vas a inmovilizar tu dinero. Uh-huh. ¿Sí? Hay gente que ha sacado mal las cuentas. Sí, ahora te dice todo, te dice hasta la fecha. Sí. Incluso se va modificando la plataforma que te lo asigna cada banco y te van aclarando, te lo hacen más sencillo. Exactamente. Cada vez es menos burocrático. Es un compromiso que tienen que tener para la información financiera de las personas. Entonces, en la segunda pregunta, ¿cuál es el plazo máximo que mantendrías tus inversiones en el mercado de capitales? ¿Qué tiempo? ¿Recuerdan que habíamos dicho que el mercado era volumen y tiempo? Uh-huh. Depende. Y fíjense lo que dice. Hasta 45 días. Hay gente que hace inversiones por 15 días. O sea, el mercado ya te dice mínimo tiene que ser 45. Claro. Hasta 90, hasta 6 meses, hasta un año. Entre un año y 5 años y más de 5 años. Gente, o sea, es importante entender la temporalidad, el cómo repercute el tema de la temporalidad. Creo que la respuesta, Mer, en este caso, en este país, tendría que estar como muy atada al contexto, justamente. 48 horas, claro, 62 horas. Yo hoy te diría 3 meses como máximo. Bueno, entonces no tenemos los 3 meses. ¿Hasta 90 días? Sí. Bueno, excelente. Luego por menos. O sea, hasta 45 días. Sí, antes te daban hasta 30 días también. Exacto. 30 días, sí, el mínimo plazo posible. Déjame decidir de mi capital inmediatamente. Exacto. Prefiero renovarlo manualmente. Manualmente. Y no que sea una renovación automática. Te doy el plazo mínimo. Exacto. De hecho, Mer, hay plazos fijos, por ejemplo, en el francés al menos he visto que si vos querés sacarlo antes de lo que pactaste, lo podés hacer, obviamente, que no se acredita con el mismo monto que te prometió. Pero, digamos, está la opción en caso de que, como uno no controla las variables, y bueno. Y gracias por traerme esto. Exacto, hay una multa y hay otros gastos. Pero gracias por traerlo de esta manera, porque fíjense, gente, que estamos teniendo dos conversaciones distintas. Una cuestión es la liquidez con la que yo me siento cómodo, porque quizás tengo imponderables que desconozco. Uh-huh. Y otra muy distinta es la herramienta que yo voy a utilizar para esto. Claro. ¿Sí? Entonces ahí por eso es bueno identificar con qué yo me siento cómodo y no lo que la urgencia o mis finanzas de corto plazo me marcan. Qué interesante. Es distinto. Qué interesante. Y ahora viste que hay como muchas formas de inversión. Bueno, siempre hubo distintas formas de inversión. Pero, por ejemplo, en mi caso yo no conocía tanto. Igualmente, esto de las plataformas digitales te dan una apertura distinta a la inversión. Plataformas seguras estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, IOL. Claro. IOL y hay otras más que yo, la verdad, no me metí mucho porque no son de confiar. Por lo menos, no sé, no conozco a nadie que las esté utilizando, claro, entonces claro. Me reservo. Pero ahora tenés muchas formas de invertir que no sean las tradicionales que te ofrece el banco. Exacto, pero ahí también vuelvo con esto del paso previo. Primero me conozco y después salgo a buscar. Si yo salgo a buscar en el medio, me estoy redefiniendo todo el tiempo. Claro. ¿Se entiende por qué? Ahí nomás les dije, estamos teniendo conversaciones distintas. Claro, sí. Porque si yo no me defino primero como qué tipo de inversor soy, soy tomador todo el tiempo. Cualquier herramienta me viene bien. Claro. ¿Sí? A mí me gusta experimentar, por ejemplo. Bueno, mira cuál es la tercera pregunta. Dice, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones te sentís representado? Fíjense, ¿no? Vamos. No invertir si hay riesgos. No, obvio. Aceptar un mínimo riesgo. Puede ser. Asumir un riesgo moderado si hay mejores perspectivas de ganancia. O buscar el mayor rendimiento posible sin importar los riesgos. No, yo iría más por la cautela. Entre la primera o la segunda opción. Yo me quedo con las dos del medio. Asumir un riesgo moderado si hay mejores perspectivas de ganancia. Sí. Perfecto. Porque acá otra cuestión si moderado, importantísima. ¿No? Sí, gente, siempre que haya rentabilidad, hay riesgo. Claro. O sea, esto de no invertir si hay riesgo. No invierto. Es colchón. Claro. Claro, porque por ejemplo el plazo fijo, ¿no? Que en un momento estaban las tasas bastante altas y de repente se desplomaron. Eso también es un riesgo. Totalmente. O sea, hay que saber leer la macro. Claro. Exactamente. Si vos arrancaste un plazo fijo y lo pusiste, por ejemplo, un año, desmentime vos si no es así, ¿no, Mer? Pero y dijiste, bueno, pongo esta X cantidad de plata a un año en un plazo fijo y arranqué con una tasa del 110 y de repente a mitad de camino se me desplomó al 40%. Totalmente. Bueno. Porque gente, ahí también, gracias por traerlo porque hay algo fundamental. Tomar decisiones en una coyuntura económica no es lo mismo que en un plan de estabilización. Claro. Entonces, nosotros venimos pasando por muchas turbulencias en las cuales en el medio hay gente que ha hecho grandes diferencias y hay gente que ha perdido grandes diferencias. Uh-huh. Entonces, en el medio, ¿qué pasa en el mercado? No hay almuerzo gratis. Yo puedo pensar que he ganado un montón y si no sé hacer algunos virajes a tiempo, termino pagando esa decisión. ¿Sí? ¿Sabes qué? Se me viene a la cabeza la imagen, ¿viste? De cuando viene la creciente en el río y la gente se queda. Tipo, el bombero te dice, che, vamos. Bueno, el que se quedó en el río y se lo llevó puesto es el que no leyó el contexto. Ah, totalmente, chicos. Y es más, estoy preparando una columna que es de cisne negro a rey león y rinoceronte gris. Van a decir, trae el zoológico, claro. Pero es son las teorías que se manejan en este momento, uh-huh, de cómo aparecen algunas o burbujas financieras o cómo algunos modelos aleccionan a los inversionistas, ¿sí? Uh-huh. Pero eso ya lo vamos a ver en una columna. Bueno, pero podemos ir adelantando algo también de eso, porque me parece que viene de la mano con el tema de las estafas piramidales y este caso que surgió en los últimos días de San Pedro. Exactamente, por eso mismo hoy incluso les pedía como un tiempo, sí, para que podamos desarrollar esto, porque de hecho, chicos, se relaciona demasiado con esto del test del inversor. Se relaciona demasiado porque así ustedes en este test, y que si te parece hasta Cari, después podemos dejar el link, sí, para que puedan acceder a este y hacerlo y no digo jugar en sus casas, pero sí gente que puedan conocerse e incluso reconocer que hay preguntas que quizás no las entienden, y está bien que no las entiendan, pero está bueno ir y preguntar e investigar para poder aprender, ¿sí? Porque por más perfil arriesgado de inversión que tengan, nada justifica creer que a mí me pueden dar un 1% en dólares de rendimiento. Cuando a diario, nivel, ¿no? Diario. Era lo que decían precisamente en esta estafa. Entonces, a ver, de alguna manera, cuando nosotros tenemos al menos un contexto en donde analizar, algo me hace ruido. Y ya que me haga ruido es un montón. Uh-huh. Ya que me haga ruido es un montón. ¿Por qué? Porque una tasa de referencia, quieren saber de lo que es la banca privada, me da un 2 a un 3% anual en dólares. Claro. ¿Lo voy a ir a llevar al banco? Y obviamente que no. Porque, a ver, para quedarme con 200, 300 dólares cada, por inmovilizar un año 10 mil dólares, obviamente que no lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero en el medio, el otro extremo, claro, implica ya demasiado riesgo. Entonces, por eso también traigo, Cari, lo que vos me dijiste. Sin riesgo, no existe sin riesgo. Pero ¿qué pasa? Se juega demasiado al fleje con la rentabilidad, una alta rentabilidad, a una exposición al riesgo, a veces hasta innecesaria, uh-huh, ¿sí? Entonces, de alguna manera, entender que yo puedo tener mi perfil arriesgado, puedo ir, pero en el medio, y bueno, si tengo que pagar una comisión en el mercado de capitales, es porque pago la institucionalidad que me da un marco legal de reclamo. Claro. Que no es menor, gente, ¿sí? Entonces, así como vos también decías, esta plataforma de inversión que menciona siempre, pero también está un Naranja X, también está Mercado de Pago, pero ¿qué pasa en el medio? Yo tengo una institucionalidad. Yo puedo estar de acuerdo o no con algunas comisiones, puedo plantear distintas cosas, pero en el medio no me hace ruido porque tengo una institucionalidad del otro lado, ¿sí? Hay gente que hace muy buen trabajo de trader, hay gente que esto se lo ha tomado con mucha responsabilidad y hace muy buen trabajo. Hay una palabra que después después también la podemos desarrollar en otro, en otro, en otra columna, que es la tokenización. Uh-huh. Ah. Por el token. No. La tokenización de la economía. Ajá. Es una, hasta, no digo cuasi moneda, pero es una manera de pagar. No, no, gente, hay un mundo allá afuera. Pero ¿cuál es el gran tema? Hay mucha desinformación. Sí. Mucha desinformación. Entonces, por favor, podemos ser muy arriesgados en nuestras inversiones, pero tampoco jugárnosla toda a una exposición al riesgo innecesaria. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, algo que a mí me despierta algún tipo de inseguridad, busquemos información, porque si yo una punta es un 2% anual y la otra punta es un 1% diario, hay una alarma, se me tiene que prender, claro, gente. Porque esto es mucha confianza, sí, pero basados en eso también trabajan las estafas. Bueno, volviendo al tema este de San Pedro, para redondearlo, ¿no? Daban este 1%, pero por ejemplo, había personas que dijeron, arriesgo este capital. Bueno, hay personas que vendieron auto, que vendieron de todo, que renunciaron a su trabajo. Dijeron, bueno, voy a poner este capital y lo voy a sacar rápidamente. Por lo menos el capital invertido. Después dejo este excedente, digamos, que sería la ganancia y que vaya trabajando. Total, si la pierdo, no importa, mi capital lo rescaté. Pero cuando empezó a surgir todo esto, desde la plataforma, dijeron, bueno, lamentablemente en Argentina van a poder seguir operando, pero no van a poder hacer retiros hasta que la justicia nos responda de alguna manera, ¿no? Y lo que pasó con casi todo, estas aplicaciones o estas plataformas que se terminan poniendo de moda, porque en un primer momento es sorprendente lo que te puede llegar a dar, pero después te lo va a terminar quitando. Y te lo va a robar, te lo va a estafar. Lo que pasa que el esquema el piramidal viene de un esquema Ponzi que hizo un italiano, que es así, es la historia de donde viene. Pero en el medio, gente, ¿saben cuál es el gran problema? Replica modelos comunitarios de finanzas que habían antes. Gente, ¿se acuerdan cuando a veces algunos empleados hacían eso que sacaban, digamos, cobraban el sueldo, inmovilizaban y ponían un 5% y compraban un lavarropa y lo sorteaban y después los otros tenían que seguir pagando para que vayan comprando? No me acuerdo, sí. Que eran como unas rondas. Eran las rondas. Porque confiabas que en algún momento te iba a tocar. Exacto, pero ¿qué pasaba? Yo salía sorteado en el primero, pero yo confiaba de que yo iba a seguir pagando. Claro. Había una confianza comunitaria en el medio. Las mandalas. Muy potente. Exacto. Pero ¿cuál es el gran problema? Que en el medio, cuando yo estoy confiando, porque a ver, esto es un esquema, esto es una alternativa de inversión, porque ¿qué dicen ellos? Dame los $10,000 que yo tengo, en este caso, gente, era una china finlandesa, así, actriz. La supuesta trader estrella que hacía todas las diferencias, gente. Y yo le creía de que esa persona era súper dotada, que me iba a dar muchas más inversiones de todos lados. En primer lugar, gente, debería estar en Silicon Valley, una persona así. Pero sin sería un talento desperdiciado. Exacto, pero al margen de eso, el por qué lo traemos de esta manera, porque ante la duda, vayan y consulten, vayan y miren. Cuando la diferencia, o sea, esto es como el viejo dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, gente. Ay, qué temazo, qué temazo. Que lo vamos a trabajar la semana que viene. Sí, sí. Finanzas centralizadas y finanzas descentralizadas. Ay, cuántos temas muy interesantes para tocar, ¿no? Que nos van a ayudar.